Vamos a ubicarnos en el libro de Hechos, por favor. Y vamos a continuar el día de hoy. Tenemos nuestro estudio final en relación al tema de la expiación. Ustedes recordarán que hemos hablado de la expiación como el método bíblico, ¿no? El método establecido por Dios para resolver el problema del pecado. Y hemos visto la interpretación bíblica de esta palabra, la cual implica que a través de la expiación Dios ha hecho una propiciación, es decir, se ha puesto en el lugar del pecador recibiendo la ira. A través de esta obra expiatoria, Él ha hecho un acto de reconciliar a todos los que son sus enemigos. En su obra expiatoria, Cristo efectuó una muerte sustitutiva, recibiendo Él el castigo del pecado que Él no hizo, sino el castigo de otros. Él significó aquel cordero que era puesto en el Antiguo Testamento para ser degollado. Así se puso Él, o así subió al altar de la cruz para ser masacrado ahí en la cruz, inmolado, palabra bíblica, inmolado para que nosotros pudiésemos recibir el perdón y nosotros pudiésemos ser de la misma manera justificados. Entonces, todo este asunto de meternos a estudiar la palabra expiación fue con el propósito, ¿no? Entendimos que la palabra también implica un rescate. Es decir, cuando Cristo realizó su obediencia pasiva y su obediencia activa, Él pagó el rescate. Prácticamente dice la Biblia que como si hubiera ido al mercado a comprar un esclavo, ¿no? A liberarlo. Así Él nos compró con su sangre, rescatándonos, y compró para sí un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. Entonces, todas estas cosas hemos visto que están implícitas en la palabra expiación, y veíamos que esta expiación ha sido un asunto controversial, porque la Biblia usa palabras que parecen ser universalistas o parecen indicar que Cristo murió por todos y cada uno de los miembros de la raza humana. ¿Por qué? Porque usa las palabras que, como veremos el día de hoy, la palabra mundo y la palabra todos. Entonces, tenemos que hacer un examen minucioso, ¿no? Para saber qué significan estas palabras en el contexto bíblico, para que nosotros no seamos engañados y no seamos mal informados respecto de la muerte de Cristo, porque a veces hay un pensamiento universalista que enseña que Cristo murió por todos y cada uno de los miembros de la raza humana. Si esto fuera así, entonces ya no tendría ningún sentido ni buscarlo ni arrepentirse, si el pago, el rescate, la reconciliación, la propiciación están hechos, ya no habría ningún sentido de hacer nada, ¿no? Ya está hecha la redención y toda la humanidad es salva, ¿verdad? Pero este es un grave error. Hemos visto que la expiación de Cristo es llamada así, una expiación particular, no general, una expiación limitada, es decir, no universal, sino específicamente realizada por aquellos que han creído, por aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en contraste con la expiación general o universal, tenemos que la Biblia nos enseña que Cristo murió por sus hijos, murió por su pueblo, murió por sus escogidos, murió por su iglesia, todas las palabras que ya hemos señalado en los estudios anteriores. Ahora nos vamos a dedicar en este último estudio. No hemos perdido el contexto, estamos haciendo un redondeo. Hemos estado hablando ahorita de cuatro de las cinco doctrinas básicas llamadas así de la gracia, ¿verdad? La depravación total, el llamamiento eficaz, la elección incondicional y estamos terminando la redención particular. Únicamente nos restaría, en la próxima ocasión hablaremos del tema de la preservación y la perseverancia de los santos, que traducido en palabras más entendidas quiere decir que la salvación no se pierde, que los hijos de Dios no se pierden, ¿no? Entonces de eso hablaremos en la próxima. El día de hoy nos vamos a dedicar a examinar a algunos textos, no todos, son muchos. De una vez, antes de que se me olvide, ahorita que lo tengo fresquecito, les recomiendo que busquen un libro que se llama La causa de Dios y la verdad. Está en inglés, no está traducido, entonces, pero no importa, es más fácil que ustedes aprendan inglés a que alguien traduzca ese libro. Entonces, el libro se llama La causa de Dios y la verdad, lo escribió un hermano que se llama John Gill, a ver si no me meto aquí en problemas, porque así se escribe John Gill, sí sé que se escribe así, John no estoy seguro. ¿Sí se escribe así o cómo se escribe? Primero la O. ¿Así? ¿Y luego? ¿Así? Se oye como John. Bueno, John Gill. Se llama La causa de Dios y la verdad. En este libro, lo interesante de este libro es que examina cada uno de los textos que parecen enseñar o que la salvación se pierde o que la redención es universal, y lo desmenuza así muy detenidamente, ¿verdad? Para alguno que tenga interés, aquí traigo algunos comentarios de ese libro y en él trata todos los textos. Entonces, este va a ser el tema de hoy, y vamos a ponernos en oración. Por favor, nuestro Padre Celestial, rogamos una vez más tu ayuda y tu guianza para poder escudriñar tu palabra, Señor, que tu verdad impacte nuestras mentes y también transforme nuestros corazones, Padre. Tú nos has enseñado, Señor, que a través de tu palabra, que es inspirada para enseñar, para instruir, para redarguir y también para corregir nuestro carácter, para corregir nuestras almas, para que seamos maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Y esta preparación implica que podamos dar razón y respuesta de la fe que tú nos has dado, Señor. Y esto implica también que podamos entender la interpretación de tu palabra, la cual pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos lleve a la comprensión y al entendimiento de esta palabra que Él mismo inspiró. Te suplicamos tu guianza y tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús, dándote las gracias, Padre, para tu gloria y tu honra, lo suplicamos. Amén. Entonces, comenzamos en Hechos capítulo 2, en el versículo 26. Nuestro primer punto que vamos a tocar es fijarnos. O sea, a veces algunas personas, cuando estamos hablando de la expiación limitada, se empiezan a discutir y empiezan a decir: no, aquí dice que Cristo murió por todo el mundo y que Dios ama a todo el mundo, y ya quieren entender la palabra mundo en el contexto y en la semántica de nuestro tiempo. Entonces ese es un grave error, ¿no? Entonces nosotros tenemos que fijarnos que esta palabra, vamos a poner una ilustración primero con la palabra carne. Si usted tiene en su mente, hay un ejercicio que se hace en los cursos de las relaciones humanas y todo eso, cuando les dicen a alguien: piense en la palabra bote. Entonces, ¿qué pensó usted? Unos piensan en bote de pelota, otros piensan en bote de refresco, otros piensan en un bote de basura, otros piensan en un bote de cerveza, y cada quien piensa lo que se le antoja, ¿verdad? Pero la Biblia no la podemos interpretar así. O sea, no podemos emplear una semántica presente un significado presente y una ideología de nuestro mundo presente, y luego venir a la Biblia e interpretarla para que diga lo que el hombre de hoy quiere que diga. La Biblia es la palabra de Dios y debe hablar por sí misma. Y lo primero que debemos entender es que una palabra debe ser entendida en su propio contexto. Y una palabra puede significar, dependiendo del contexto, una cosa u otra. Vamos a ver, por ejemplo, si yo les digo la palabra carne, ¿qué significa la palabra carne? ¿Alguno de ustedes que no comió ni desayunó está pensando en un roast beef o en alguna cosa de esas, verdad? Carne, será un pedazo de aguayón o alguna cosa así, ¿no? Ve usted Hechos 2, en el capítulo 26, capítulo 2, versículo 26, perdón. Dice en profecía, ¿no? El hablando el rey David, por lo cual dice: mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, y aún dice: mi carne descansará en esperanza. Es decir, descansará en esperanza porque habrá de resucitar, ¿verdad? En el día de la resurrección. Cuando él habla de mi carne descansará en esperanza, ¿a qué se refiere? Se refiere a su cuerpo físico. Entonces, en este caso, la palabra carne se refiere al cuerpo físico de David, en este caso. Entonces, no podemos ser tan simplistas y discutir toda una doctrina bíblica pensando que una palabra... No, dice, la palabra mundo significa mundo y significa toda la raza humana siempre, y cuando dice son todos, se refiere a que Cristo murió por todos y son todos sin excepción. Entonces, cada vez que alguien ve la palabra mundo, o cada vez que alguien ve la palabra todos, dice, significa eso invariablemente. Bueno, yo le voy a demostrar en la Biblia que no es así. Que una palabra cambia de significado dependiendo su contexto. Ahora, vea usted, por ejemplo, en Números 11, 18. Números 11, en el versículo 18. Ya lo tiene ahí. Dirás al pueblo, ¿no? Dice: santificaos para mañana y comeréis carne. El pueblo estaba molesto, habían murmurado y decían: queremos carne. Estábamos mejor en Egipto, ya estamos cansados del maná, queremos carne, ¿verdad? Entonces, Dios le dice a Moisés: bueno, prepáralos, santifícalos y mañana comerán carne. Pues que habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Cierto, mejor nos iba en Egipto, y Jehová pues os dará carne y comeréis. Entonces, la pregunta es: ¿en cuál carne estaban pensando ellos? No sé si estaban pensando en carne de res, o quizás en carne de pollo, o de pescado, o de puerco. Ellos querían que carne, alimento, ¿verdad? Entonces, ya llevamos dos, son dos significados diferentes de la palabra carne. No puedes aplicar una regla matemática y decir: cada vez que aparece tres, es tres. No es así la vida. Cada vez que aparece carne, siempre quiere decir carne de res. No, a veces es carne de pollo, a veces es carne de pavo. ¿Me explico? O sea, hay diferente significado de acuerdo al contexto. Ve a Isaías 65, por favor. Este es un estudio donde vamos a tocar muchos textos, así de que acomódese bien. 65, Isaías 65, 4. Dios está hablando a través del profeta y censurando al pueblo, dice, aquellos que abandonan los sacrificios, ¿no? La adoración de Dios, que se quedan en los sepulcros y en los desiertos, tienen la noche, y en este caso sí dice más directamente, que comen carne de puerco. y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. O sea, ¿por qué la carne de puerco, ese texto usted lo puede tomar para decir ya no voy a comer carnitas porque me hacen daño? En realidad, en el Antiguo Testamento, como el cerdo era un animal considerado inmundo, Dios señaló que comer carne de puerco era pecaminoso. Entonces, pero nosotros ya no estamos bajo las reglas y las leyes del antiguo pacto. Por lo tanto, usted puede irse a las carnitas y comerse su taco de carnitas. El problema es que si no nos invitan, nos vamos a enojar, ¿verdad? Entonces, puede comer libremente. Aquí el significado es carne. ¿Carne de qué? Lo dice el texto, carne de cerdo, ¿no? Y así nos pudiéramos ir. Ahora ve en Gálatas 5, porque luego empieza la confusión. Si cada vez que tú ves la palabra carne en la Biblia, dices, no, es un número matemático. Cada vez que yo vea carne, es carne de cerdo, porque yo vi en Hechos, era en números, era carne de cerdo. Entonces veo carne y es carne de cerdo y es inmundo. No puedes aplicar las reglas y no puedes interpretar la Biblia así. A fuerzas tienes que estudiar y ver el contexto. Ve aquí, porque la Biblia nos dice en Gálatas 5, por ejemplo, y empiezan las complicaciones, 5:17, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Es la misma palabra que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Carne. ¿Se refiere a carne de res? ¿Se refiere a carne de puerco? ¿A qué se refiere? La Biblia usa esta palabra carne para hablar de la naturaleza caída que está en nosotros y que entró a través del pecado y que contamina la mente, las emociones y la voluntad. Así que las personas, dice la Biblia, que andan en la carne no pueden agradar a Dios y manifiestas, dice el contexto. Manifiestas, versículo 19, son las obras de qué, de la carne, de la naturaleza caída. ¿Cuál es esa obra de la carne, de esa inclinación pecaminosa o de esa naturaleza pecaminosa del ser humano? Sin Cristo, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas o los que viven en ese estilo de vida no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque andan en la carne, andan en el estilo de vida del mundo, que es la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, como si solamente tuviéramos un cuerpo físico que satisfacer. Entonces, ya ve usted hasta dónde se amplía el significado de una sola palabra, ¿no? En el contexto podemos entender a qué se refiere. Ahora, por ejemplo, vaya usted por favor en Hechos 2 y en el versículo 17. Estamos poniendo una ilustración para después irnos a las palabras. Dice el Señor, citando una profecía, el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, citando una profecía del profeta Joel, hablando del derramamiento del Espíritu Santo, donde se manifestaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. ¿Sí? A él fueron revelados el pacto, las promesas, a ellos fue entregado el tabernáculo, las ceremonias, la ley, etcétera. Entonces el profeta Joel en el Antiguo Testamento decía que en los tiempos postreros, dice 2:17, en los postreros días, o sea, desde la venida de Cristo comenzaron los postreros días. No habrá otro tiempo desde la primera venida hasta que Cristo vuelva otra vez. Esos son los postreros días, ese es el postrer tiempo. No habrá después de este tiempo más tiempo en el sentido de esta época de misericordia y de salvación. Entonces nos dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Él estaba hablando de derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y está refiriéndose en este caso la carne. El contexto nos indica que había personas allí de todas las naciones, bueno, de todos de los judíos que habían sido esparcidos y que regresaban a la fiesta de Pentecostés, y eran personas que ya tenían otro lenguaje, otro idioma, sus familias ya habían nacido en otro lado y estaban regresando. Ahora dice, es derramado el Espíritu Santo sobre todas estas personas que venían expatriados o venían de lejos a celebrar las fiestas, y comienza el derramamiento del Espíritu de Dios a toda criatura, a toda carne. Esta palabra es usada aquí para hablar no solamente del derramamiento del Espíritu sobre los israelitas, sino sobre personas de todas las naciones. ¿Cómo es expresado? Toda carne. Todas las criaturas, toda carne. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, ya tomamos un entendimiento, ¿no? De que no podemos ser simplistas aquí y decir, donde dice mundo es todos y cada uno de los seres humanos, o donde dice todos es todos y cada uno de los seres humanos. No, no podemos dar una interpretación simplista. Cada vez que aparecen estas palabras, hay que examinarlas en su contexto. Ahorita seguiremos con estas palabras. Antes de eso, quisiera que viéramos, por favor, en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Porque para poder entender e interpretar estas palabras que causan tanta confusión en muchas personas, la palabra mundo y la palabra todos, debemos entender que la historia bíblica, nos habla desde la creación hasta la primera venida de Cristo, es llamado el Antiguo Testamento, y Dios se manifestó específicamente al pueblo de Israel. El capítulo 9 de Romanos nos dice de ellos, es el pacto, las promesas, la data de la ley, todas las cosas pertenecen a ellos. Querámoslo o no, como le dijo el Señor a la samaritana, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué es así? Bueno, porque Dios lo determinó así, y porque Dios quiso tratar con Israel en todo el Antiguo Testamento. Se puede decir que los israelitas se acostumbraron a que eran ellos el pueblo escogido y nadie había más. Ellos eran la nación escogida, nación santa, pueblo escogido por Dios para hacerle su especial tesoro. Entonces ellos no solamente lo sabían porque Dios se los había dicho, pero también lo sentían y así vivían, ¿no? Como escogidos de Dios. Se equivocaron en algunas cosas, como la iglesia a veces se equivoca también en otras, pero no vamos a discutir eso ahorita. El asunto es que durante varios miles de años, vamos a poner 4,000 o 5,000 años al menos, así fue el asunto, ¿no? Desde que Dios se manifestó a Abraham y toda la descendencia de Eber, Abraham y el padre de la fe, Jacob, Isaac, etcétera. Entonces, Isaac, Jacob, etcétera. Entonces, Dios se manifestaba a Israel. De repente, en la primera venida de Cristo hay un parteaguas y Dios empieza a señalar, Cristo empieza a señalar que la salvación no solamente pertenece a Israel, sino que se iba a derramar sobre toda carne, sobre no nada más sobre Israel, sino sobre todos, no nada más sobre Israel, sino sobre todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Todos. Y la palabra mundo quiere decir que la salvación en el Nuevo Testamento, a partir de la consumación de Cristo, de su venida y de su obra redentora que fue profetizada en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento el compás de la salvación se abre para incluir a todos, para incluir a todo el mundo. Entonces, la palabra usada todos y mundo en el Nuevo Testamento implica que la salvación es de todos sin distinción, entre paréntesis, no solamente de Israel, que la salvación es de todos sin distinción. Esto no significa que la salvación sea de todos sin excepción. ¿Me explico? Entonces, esto tenemos que comprenderlo. Dios, el Espíritu Santo, usó todo el Nuevo Testamento, ahorita lo vamos a demostrar, usando la palabra todos y la palabra mundo para anunciar este cambio radical de la salvación, ya no nada más para judíos, sino también para ¿quiénes? Para los gentiles. Al hablar de todos, quiere decir, están incluidos egipcios, sí, están incluidos los odiosos amonitas o los odiosos amorreos o los... Sí, están incluidos los mexicanos, también estamos incluidos. Aquí uno aprende a entender, ¿no? Cuando las personas ignorantes te dicen, no, ¿qué andas haciendo con esa religión de los gringos? ¿Qué tiene que ver? Nosotros tenemos nuestras tradiciones. O sea, están ignorando, ¿no?, lo que dice la Biblia. La salvación viene de los judíos. Y en su historia de esa salvación, en la venida de Cristo, Él dictaminó que su palabra fuera dada a todos, a todo el mundo. ¿Va a ser salvo todos y cada uno de los miembros de la raza humana? No. Se refiere a todos sin distinción de nacionalidad o lengua. ¿Sí? No que cuando use estas palabras, todos y mundo, no se refiere a todos sin excepción. ¿Vamos bien? Entonces, esto es a partir, y lo vamos a mostrar en este momento. Usted, para que los judíos, los israelitas, cuando hablamos de judíos, el término, como la tribu de Judá ha sido, de ahí vino el Mesías, la tribu de Judá ha encapsulado todos los anuncios, y israelita es sinónimo, judío es sinónimo de israelita. Cuando en realidad Judá es solamente una de las 12 tribus, ¿verdad? Pero ya todo el mundo dice los judíos, hablando en término genérico de israelitas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, para los israelitas, este concepto no era fácil. Cuando Cristo, cuando Juan el Bautista empezaron a predicar y empezaron a decir, no comiences a decir... linaje de Abraham somos, no comiences a pensar que tus privilegios terrenales por ser israelita te van a beneficiar en este asunto de la salvación. Lo que se requiere es que tengas un verdadero arrepentimiento y verdadera fe en Cristo. Eso es lo que se requiere. Ya no estamos en la época que el pueblo de Israel se formaba por nacimiento, por una demarcación geográfica. Estamos en la época donde el pueblo de Dios lo es, no por la circuncisión física y el nacimiento de un israelita, sino lo es por la circuncisión del corazón, la alabanza de la cual procede de Dios y no de los hombres. Y Dios circuncide el corazón a través de la palabra, de su poder, de personas de todas las naciones, las cuales conforman ahora... no una nación mixta que está compuesta por israelitas salvos y no salvos, sino procura Dios establecer ahora, de acuerdo a la obra de Cristo, una iglesia, la cual contiene piedras vivas, personas regeneradas, personas salvadas, que tienen un testimonio creíble de haber pasado de muerte a vida. La iglesia no es el pueblo de Israel. No había iglesia en el Antiguo Testamento. La iglesia es una institución nueva que comenzó establecida por la predicación del Bautista y por Cristo Jesús. Entonces, es una institución fundada sobre nuevas bases. Y esta iglesia está formada no nada más por israelitas, sino por personas de todas las naciones, como dijo Juan, ¿no? Juan 5:9, de toda lengua, de todo linaje y de toda nación. Entonces, entendemos este concepto. Ahora, vea usted, por favor, que a los israelitas les costó trabajo aceptar este asunto. Cada vez que se predicaba de esta manera y que se hablaba de que la salvación era para todos, empezaban a molestarse y empezaban a agredir a los predicadores de esta nueva doctrina y esta nueva enseñanza. ¿Cómo que los samaritanos van a ser incluidos en la salvación? ¿Cómo está eso? A ver, hermanos de Gad, hermanos de Neftalí, ¿ustedes qué piensan? ¿No? O sea, no queremos que entre nadie. ¿La salvación de quién es? Nosotros somos el linaje de Abraham y nadie más puede entrar. O sea, este tipo de predicación era para romper la cabeza, ¿verdad? Porque terminaba con un esquema de muchos años. Los prejuicios se manifiestan, si usted ve ahí en Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 28, estamos hablando aquí, entonces había un prejuicio, esta palabra es muy importante, había prejuicios en los israelitas para entender la administración. Dios es el mismo, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Pero la administración de la gracia en el Antiguo Testamento y la administración de la gracia en el Nuevo Testamento son diferentes. Es el mismo Dios, pero la administración es distinta. Entonces, los israelitas batallaron mucho con este concepto. De hecho, hay algunos hasta la fecha que no lo aceptan. Para ellos no ha venido Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hasta dónde llegaba el prejuicio. No vaya a ser que de repente nos encontramos como algunos ejemplos chistosos en nuestro país, ¿no? Que uno critica a los gringos, dice, ¿ya viste esos gringos cómo son? Racistas. No quieren a los mexicanos, ni a los centroamericanos, ni a los negros. Ay, racistas, ¿no? Y luego vas caminando por la calle y ves un otomí, o ves un maya, ¿sí? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Es que, no sé, lo veo medio raro. No es igual a nosotros. ¡Racista! También tú eres racista. ¿Me explico? Entonces, criticamos a los otros de racistas y nosotros tenemos reacciones como... Aquí está, hermano, aquí te da una ayuda para que yo pueda llegar porque vengo en la bestia. Y entonces dices, ay, estos cuates, braceros, ¿me explico? Y reaccionamos con una actitud de que lo que criticamos de los otros, los prejuicios nos estorban para entender. Los prejuicios nos estorban para vivir. Y aquí vemos cómo los prejuicios, vamos a ver cómo los prejuicios, ¿sí?, impidieron a estos hombres a comprender y les bloquearon su vista y no reconocieron al Mesías que había llegado, porque no vino en la manera como ellos esperaban. Y debido a sus prejuicios, lo rechazaron. ¿Eran muchos los prejuicios? Vea usted, Hechos 10:28, acostumbrados, dice Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, y ya después de que Cornelio le dijo, pues fíjate que un ángel me mostró en un sueño que te llamara, que te buscara, etcétera. Entonces viene Pedro a la casa de los gentiles y Cornelio le narra y les dijo, ¿no? Vosotros sabéis, dice Pedro, que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero. ¿Por qué? Porque se contamina, ¿verdad? Ceremonialmente es inmundo. Cuando los judíos llevaron a Cristo al pretorio, al palacio de Pilato, dice que lo dejaron ahí y ellos no entraron porque era la víspera del sábado. Si entraban, ¿qué? Si pasaban la raya, ya estaban contaminados, ya no podían celebrar la Pascua, ¿verdad? Entonces, hasta la orilla nada más llegaron. Ahí está. Nosotros no podemos pasar porque nos contaminamos. Ahora, fíjese usted, dice, ustedes saben eso, mas Dios me ha mostrado, dice Pedro, y tuvo que hacerlo con insistencia a Dios, porque algunos de nosotros somos cabeza dura. Dios le mostró 3 veces a Pedro bajando un lienzo donde había toda clase de animal y le dijo, mata y come. Y Pedro decía, así como, no, porque nunca he entrado ninguna cosa inmunda, no he comido tacos en la calle jamás. Y luego otra vez salen tacos al vapor y tal, y come de esto, no, porque jamás he comido tacos aquí en la esquina. 3 veces lo hizo, 3 veces. Y Pedro dijo, no. Y la respuesta siempre fue la misma. Lo que Dios limpió, si ya Dios te dijo, mata y come, ya Dios lo limpió. ¿Qué debes hacer? Matar y comer. Entonces Dios me mostró a través de ese sueño que los gentiles también debían entrar y que yo al venir a la casa de Cornelio, Pedro, al venir a la casa de Cornelio no me iba a contaminar. Y cuando prediqué y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, entonces yo dije, bueno, son iguales que nosotros. Pensábamos que eran animales, pensábamos que eran ciudadanos de tercera clase, pero no, eran iguales, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces dice Pedro, ¿quién era yo para que rechazara o para que negara la obra del Espíritu Santo? No, no fue así. Entonces Pedro está platicando, este prejuicio que tenía él le impediría ir a la casa de Cornelio, pero Dios se lo mostró, ¿no? Me ha mostrado Dios que ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual, llamado, dice Pedro, he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿no? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Y ya Cornelio le explica a Pedro, todos 10:34, ya les lo tiene por ahí. Entonces Pedro, abriendo su boca, ya comenzó a predicar en la casa de Cornelio. Por verdad, ayo, qué cosa, que Dios no hace excepción de personas. Los gentiles y los judíos son iguales, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Entonces envió palabra Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Y Pedro les predica, dice, ¿este es el Señor de qué? De todos. ¿Cuál es el contexto? ¿De cuáles todos? Judíos y gentiles, el Señor de todos. Entonces Dios está derribando, ¿no? Vea usted otra ilustración en el capítulo de Hechos, en el capítulo 22, cuando Pablo está dando su testimonio, y se acuerdan ustedes, ¿no?, que estaban discutiendo aquel asunto de Diana de los Efesios y brincaron, no me acuerdo si es este pasaje, pero en el capítulo 22 él está dando su testimonio. Déjenme checarlo en el versículo 21, y ya después lo habían llevado a la cárcel. Entonces antes de que lo mataran, él comienza a hablar en hebreo y todos se quedaron así asombrados, ¿no?, diciendo, este cuate cómo habla este lenguaje de nosotros. Pero ellos se quedaron asombrados escuchando su testimonio, y con mucha atención lo escucharon. Y él decía desde el versículo 20, señalando algunas cosas que ocurrieron en su vida, las cuales los hombres que le rodeaban ahí escuchaban con atención. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, dice Pablo, yo estaba presente y consentí en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban a Esteban, ¿no?, el primer mártir. Y me dijo el Señor, dice Pablo, ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. ¿Y qué dice el versículo 22? ¿Eran grandes los prejuicios? Dice que los que estaban ahí le oyeron hasta esta palabra. ¿Hasta cuál palabra? Hasta la palabra gentiles. Pues empezaron a hacer un gran alboroto y empezaron a decir: este hombre no merece vivir, quítalo de la faz de la tierra, es un malvado, que muera inmediatamente. ¿Qué les hizo enojar tanto? Una sola palabra, la palabra gentiles, ¿no? Entonces, vea usted los prejuicios tan grandes, ¿no? O sea, ellos no querían que la salvación llegara a quienes. Querían que siguiera la misma preferencia de solo Israel. Cuando el evangelio es predicado a todas las naciones, a todos, a todo el mundo, entonces el énfasis usado en la inspiración de la Escritura, el énfasis del Espíritu Santo al usar la palabra todos y al usar la palabra mundo, no es un sentido universalista, sino un sentido para enseñar que la salvación pertenecía a todos sin distinción, no a todos sin excepción, por supuesto, ¿verdad? Entonces, este es el sentido que vemos aquí. Un ejemplo más, en Juan 4, la historia de Jesús y la samaritana. O sea, vemos en ese entonces, en el ministerio de Cristo, fue sorpresivo para ellos. De hecho, cuando ellos regresaron, que habían ido a comprar la comida o algo así, en 4:9 de el Evangelio de Juan, dice que la mujer, la samaritana, le dijo a Cristo: a ver, espérame, me estás hablando, me estás diciendo cosas interesantes, pero espérame tantito, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. ¿Por qué? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. O sea, ¿cuál era la razón? Los judíos consideraban a los samaritanos como personas de una calidad inferior. Así como cuando usted va a comprar jamón de pierna, York, y le salen con la pasta normal de jamón de tutti frutti de 18 pesos el kilo. Entonces la señora dice: ¡ay, no, ese jamón no! ¿Por qué trajiste de ese jamón? Sabe horrible. ¿Verdad? Entonces, ellos consideraban que eran de segunda clase. Y la explicación aquí, ¿no? O sea, el hecho de que los samaritanos, ese territorio pertenecía a Israel. Pero en una de las conquistas, los asirios sacaron a toda la gente de lo que sería Samaria y se lo llevaron de ahí y los llevaron a otro lado, y en su lugar metieron personas de otras naciones que habían conquistado también. Entonces, las personas de Samaria estaban ahí. ¿Se acuerda de la historia en Reyes, donde nos dice que decían, los que trajeron de fuera decían, se los estaban comiendo los animales y las bestias y todo, y decían: oye, los dioses de esta nación no nos quieren aquí, dice, traigan a un ministro, y mandaron a un levita ahí para que les enseñara. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Ahora, ¿qué es lo que pasaba? A lo largo de los años se desarrolló la nación, aprendieron la religión de los judíos, pero las personas que estaban ahí no eran judías. De hecho, cuando tú pasabas de Galilea a la tierra de Judá, lo hacían así: le daban la vuelta a Samaria y luego bajaban a Jerusalén. No pasaban. Cuando Cristo cruzó, ¿qué es lo que hizo? Oye, pero ¿cómo nos vamos a ir si está la autopista por aquel lado? No, nos vamos por aquí derecho. Había una cita. ¿Con quién? Con la mujer samaritana, ¿verdad? Y la mujer samaritana reconoce inmediatamente: ¿por qué tienes trato conmigo si judíos y samaritanos no se tratan? Ah, los prejuicios son graves, ¿no? Terribles. Cuando llegaron los discípulos y que vieron a Jesús hablando con la samaritana, dijeron: ¡ah! ¿Qué está pasando? Y sin embargo, ya vemos al final de la historia, en el versículo 42, cómo esta mujer, después de haber sido salvada y después de haber ido predicando, algunos piensan, ¿no?, que debemos de pasar 50 años como creyentes para después poder dar testimonio. Y esta mujer en unos cuantos horas, en unos días, se fue a predicar el evangelio a su nación. Cuando tienes el Espíritu de Dios y la salvación, puedes hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Como el loco gadareno, puedes contar las maravillas que Dios hizo en tu vida y cómo te pasó de estar bajo la potestad de las tinieblas a venir ahora al reino de Cristo. Entonces, nos dice ahí en el versículo 42, después de que la mujer samaritana fue a su territorio y a predicar el Evangelio, los compañeros de Samaria le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, ya había ido Cristo a predicar, entonces sabemos que verdaderamente este es ¿qué? El Salvador del mundo. ¿A cuál mundo estaba salvando? Al mundo de los samaritanos. La palabra mundo está siendo usada para hablar solamente de dos naciones. ¿Cuál y cuál? Israelitas y samaritanos. ¿Entiende el uso que la palabra hace? Nada más que los prejuicios nos decían: no, ¿cómo samaritanos también la salvación? No, ellos son ciudadanos, son impuros. O sea, cuando Pablo habla de su testimonio de irreprensibilidad, ¿alguien lo recuerda? Dice: yo soy hebreo de hebreos. O sea, no hay ninguna contaminación en mi sangre. Mi papá es hebreo, mi mamá es hebrea. No hay contaminación, mi sangre es pura, soy del linaje específico de la tribu de Benjamín, y empieza a dar toda su genealogía ahí, ¿verdad? Él no era un judío mezclado, él era un israelita verdadero. ¿Por qué? Porque había quienes a lo mejor su papá era israelita y su mamá a lo mejor era samaritana. Entonces, no, ya como que empezaban así: ay, no, este cuate no, ¿verdad? Tiene sangre de queretano, entonces este no. Entonces, los prejuicios, hermanos. Ahora, vea usted entonces, vamos a ver ahora en el libro de Romanos, por favor, pase usted al libro de Romanos, y vamos a aplicar en este mismo sentido a todo el resto del Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Apocalipsis. Nos vamos a tardar un poquito. Y vamos a aplicar este mismo criterio que estamos viendo en estos prejuicios y en esta, cómo en este caso la carta de Pablo a los romanos usa la palabra todos y la palabra mundo, ¿no? Partiendo de esta explicación, vemos en el capítulo 1:5, todos los predicadores, todos los escritores del Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, especialmente Juan el evangelista, y todos en general, pero en ellos se nota mucho, casi en cada capítulo. Vamos a ver cómo Pablo enfatiza durante toda su carta que la salvación no solo es para los judíos, para los israelitas, sino para todos, para todo el mundo. Y todo el mundo significa israelitas y gentiles. Eso es lo que significa. No es un sentido universal, sino es un sentido de todos sin distinción. 1:5, comenzamos, dice: por lo cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe. ¿En dónde? En todas las naciones, en todas las naciones, no nada más los israelitas, sino todas las naciones. Versículo 14, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor, ¿no? O sea, se internacionaliza la salvación. A partir de este momento ya no es lo mismo de solo Israel, sino ahora son todas las naciones, todas las personas. Versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, nos está hablando de una internacionalización, no nada más es Israel, sino ya es todos, todo el mundo, todas las naciones. ¿Eso es lo que quiere decir? No todos refiriéndose a cada uno de los miembros de la raza humana. Mundo no es todos y cada uno de los miembros de la raza humana. Cuando usted se atraviesa con textos así en la Biblia, que Cristo ama a todo el mundo, ¿qué quiere decir? De tal manera amó a todo el mundo, ¿no? Ama al mundo. ¿Qué quiere decir? Que ama a personas de todas las naciones, ¿sí? De todas las razas, no nada más israelitas. ¿Se entiende ya hacia dónde vamos? Entonces usted puede ya interpretar con la propia Biblia lo que significan estos versículos para que no le cause trastorno, ¿no? Porque, no, es que yo siento como que si digo que Cristo murió nada más por sus elegidos, como que la estoy regando. No, no la estás regando, estás interpretando correctamente la Biblia. Vea usted en el capítulo 2, versículo 11, y nos dice ahí, más desde el 10, gloria, honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 14, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. O sea, ya después termina en el capítulo 3, versículo 9, dice en su introducción en esta carta, 3:9, que pues somos mejores que ellos, los judíos somos mejores que los gentiles. No, dice, en ninguna manera, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo del pecado. ¿Qué quiere decir todos? ¿Todos y cada uno de los miembros de la raza humana? No, todos quiere decir judíos y gentiles. Ahí está, usted puede ver directamente las aplicaciones. Versículo 12, allí mismo, 3:12, todos se apartaron. ¿Quiénes son todos? Todos los judíos, todos los gentiles, todas las personas se apartaron. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. 3:19. Lo tiene ahí. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Lo dice para que toda boca se cierre y que todo el mundo se sujete a Dios. O sea, ¿todo el mundo quién es? Bueno, en el contexto, todos los judíos y todos los gentiles. Es lo mismo, todo el mundo, judíos y gentiles. 3:22 y 23, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos, otra vez todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Evangelio es para todos, judíos y gentiles, eso quiere decir todos. 3:29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. O sea que Cristo es el Dios y el Salvador de ¿quién? De todos, judíos y gentiles. Todos quiere decir eso, ¿no? O sea, creo que es bastante evidente. Vamos a recorrer algunos textos más. Usted vaya hasta el capítulo 9 de Romanos, hablando ya de la elección, y después de hablar de la cadena de la salvación, el apóstol diciendo la gracia es la elección incondicional, y Dios ha mostrado su soberanía en escoger los vasos de honra y dejar los vasos de deshonra. Entonces ahora en el versículo 23 nos dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales ha llamado a saber a nosotros, no solo de los judíos, mas también ¿de quién? De los gentiles, es decir, de ambos, como también lo dice Oseas, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Capítulo 10, versículo 11. Otra vez Pablo dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere en Cristo no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de ¿qué? De todos. ¿Qué significa todos? Judíos y griegos, ¿no? Es lo mismo, hermanos. Rico es para con todos los que le invocan. Entonces, vea usted, llegamos a este punto, ¿no? Comprobado, corroborado ahí mismo por el profeta. Y vea esta ilustración, especialmente esta, capítulo 11. Y en el versículo 11 y 12, le pido que la subraye en su Biblia. Esa es muy importante, esa explicación. 11:11, está hablando el mismo Pablo con el mismo tema, ¿no? La salvación es de todos. Y él comienza a decir una explicación. ¿Qué digo, pues? Han tropezado, es decir, Israel, ha tropezado Israel para caer en forma definitiva, para que ya Dios no se ocupe de ellos. Dice, no, dice, ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos, el tropiezo de Israel, vino la salvación ¿a quién? A los gentiles, para que fuesen provocados a celos los israelitas. Y si la falta de ellos, ¿la falta de quién? De los israelitas. Si la falta de ellos es la riqueza, ahora ya no dice gentiles, ¿cómo dice? Mundo. O sea, lo que tenemos aquí es algo muy interesante, porque está haciendo un uso paralelo de la palabra gentil. Hay un paralelismo entre la palabra gentil y la palabra mundo. Entonces, dice, si la falta de ellos, de los israelitas, es la riqueza, ya no de los gentiles, sino del mundo, y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles. O sea, no hay ninguna duda, ¿no? Lo que significa, mundo no es todo sin excepción, mundo es judíos y gentiles, judíos y griegos, mundo es el evangelio para todas las naciones, no nada más para Israel, ¿sí? Que Cristo salva a todos, ¿qué quiere decir? Que salva no nada más a Israel, sino de todas las naciones. Cuando usted se encuentra con esta palabra, Cristo murió por todos, por todas las naciones, no nada más por Israel. Cristo murió por el mundo, no murió por todos y cada uno de los miembros de la raza humana, sino murió por judíos y por gentiles y por gente de todas las naciones. ¿Se entiende la idea? Este es importante, el versículo 12, si la falta de ellos, un paralelismo, es la riqueza del mundo y el menoscabo, desprecio de Israel, la riqueza de los gentiles, cuanto más el henchimiento de ellos. Aquí hay una profecía intrínseca aquí, ¿no? O sea, que habrá un henchimiento de parte de quién. Un llamamiento de los israelitas, ¿no? Que todavía no estamos viendo, que todavía no hemos visto. Misiones se han levantado hacia el pueblo de Israel en base a estos conceptos. Aunque está disperso todo el pueblo de Israel, quién sabe dónde estarán. Yo creo que Dios sí tiene control del ADN de cada quien, pero hablando en términos específicos, la Biblia nos anuncia que habrá un despertamiento a través del evangelio del pueblo israelita. Y no estoy hablando en sentido dispensacionalista, el hermano Omar no es dispensacionalista, pero aquí está intrínseco el asunto, ¿no? Ahora, algún día algún predicador vendrá a hablarnos de eso. Yo no soy el adecuado, pero Dios enviará a alguno, ¿no? Ahora, luego les digo por qué. Ustedes ya lo han de sospechar. Pero 11:15, vea usted por favor otra vez, estamos ahí todavía. Porque si el extrañamiento de ellos, de los judíos, es la reconciliación del mundo, otra vez, de todas y cada una de las personas sin excepción, no, hermanos, es la reconciliación de las naciones, de Cristo tiene salvos de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Vea usted también el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, no te ensoberbezcas tú, gentil, que has sido alcanzado con la salvación. Porque el endurecimiento en parte, el endurecimiento de Israel, ha acontecido a Israel, ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quién tiene el control de eso? Y cuando eso haya sucedido, entonces, todo Israel será salvo. Y ese es el tiempo, no la expectativa de un grande avivamiento, donde Dios traerá muchas naciones, muchas personas a la salvación, por su pura gracia y por su pura misericordia, ¿no? Se cumplirán, ¿no?, los himnos del tiempo de avivamiento, diciendo, un amor como un océano se ha abierto, ¿no? Un amor inmenso, un amor increíble que es derramado desde el cielo, ¿no? La tierra y el cielo se besaron y ese océano fue derramado sobre las personas y la salvación vino a ellos y brotaban las personas de un lado y de otro lado. La salvación alcanzaba a unos, alcanzaba a otros, en un avivamiento que todos desearíamos ver, que todos desearíamos estar allí. para ver la gracia derramada de Dios y el amor de Cristo, ¿no? La obra de Cristo compensada con la salvación de cientos y miles de personas, aguardando solamente al tiempo que Dios quiera, aguardando solamente al momento que el Señor diga, ya es el tiempo. Y entonces se despertará, ¿no? Como saliendo de entre los muertos, como vida de entre los muertos. ¿Se imagina qué es eso? Algo asombroso acontecerá, ¿verdad? Y esperamos, ¿no?, que el Evangelio cumpla todo ese propósito, ¿no? Entonces en el versículo 32 nos dice, 11:32, porque Dios encerró a todos. ¿Qué significa que encerró a todos? ¿Que metió en la cárcel a todos? O sea, significa que Dios encerró a todos, judíos y gentiles, en incredulidad. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Entonces, ustedes, ¿quiénes son los todos? ¿Toda la raza humana? O sea, judíos y gentiles, personas de toda lengua, de toda raza y de toda nación, en el vocabulario del apóstol Juan, ¿no? Los 15:8 de Romanos, por favor. 15:8 del libro de Romanos nos dice ahí: digo pues, Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará a la raíz de Isaí, de Jesé, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Hermanos, era un prejuicio terrible, ¿no? Pablo se lleva toda la carta y el aviso, ¿no? Hay en toda la carta que la salvación es ¿para quiénes? Para todo el mundo, para todos. La salvación viene de los judíos y es para todas las naciones. Dicen, bueno, ¿qué tienen que ver los chinos? ¿Qué tienen que ver los japoneses? ¿Qué tienen que ver los suramericanos? Hermanos, es para todos, para todas las razas. Dios le plació así, ¿no? Entonces, cuando vemos estos términos universales y genéricos, no debemos de pensar, ¿no?, que la redención es una redención global y universal, sino que es una redención que abarca a personas de todas las naciones. Léalo, por favor, aunque no estamos en ese texto, en Apocalipsis 5:9, donde están los redimidos cantando el cántico, dice, de Moisés 5:9, y cantaban, dice, estaban delante del Cordero, tenían arpas y copas llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, ¿no? Los redimidos diciendo: digno eres, Señor, ¿no?, de tomar el libro y de abrir los sellos, gobernar el mundo, dirigirlo al término de acuerdo al propósito de Dios, porque tú fuiste inmolado y porque tú nos has redimido, Dios, con tu sangre. ¿De dónde? De todo pueblo, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, de todo el mundo, ¿no? ¿Me explico? Ese es el sentido de la redención, ¿no? Ahora, vaya usted, por favor, al Evangelio de Juan. Y vamos a fijarnos ahora en el uso que hace el Evangelio de Juan de la palabra mundo, porque de repente otra vez somos muy simplistas y decimos, no, ya estamos viendo qué significa todos, ¿no? Ahora, hemos visto también un poco de lo que significa mundo, pero si uno dice, no, es que mundo significa toda la raza humana. Ya, lea, por favor. Vamos a señalar aquí más de 10 significados de la palabra mundo. Usted va a salir aquí más confundido de lo que entró. No, yo pensé que el mundo era mi primo. ¿Cuál primo? Edmundo. No, no. Sí es mundo, pero es otro mundo, ¿verdad? Entonces, vean Juan 1:10, por favor. Nos dice ahí la palabra usada 3 veces. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Entonces, a ver, son tres usos de la palabra mundo, y en los tres casos quiere decir una cosa diferente. El mundo estaba, ¿dónde estaba Cristo? En la tierra, ¿en dónde? En Israel. Entonces, cuando menos el mundo significa, estaba en el mundo, ¿estaba en dónde? En Israel. Ahí. ¿Sí, sí me explico? Ahora dice, el mundo fue hecho por él. Entonces, ¿qué debemos entender? ¿Israel fue hecho por él? No, ahora Israel está hablando de toda la tierra. Es otro significado de la palabra mundo. Ahora en el mismo versículo, y el mundo no le conoció. Entonces, aquí estamos hablando del mundo inconverso, ¿no? De la humanidad creada que no reconoció a su Creador. No le reconoció. No reconoció la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Es lo que nos dice la historia ahí en Juan 1. Entonces, ahora, vea usted. Tres significados distintos. Juan 12, 19. Y es que, si usted ha hablado alguna vez, no quiero usar la palabra, pero la voy a usar, discutido alguna vez, cuando quizás empezamos al principio, hermano, no tiene caso discutir con una persona que no quiere someterse a los conceptos de la Biblia. O sea, si la persona te dice, si yo quiero hablar de la redención de Cristo, quiero entender esto de la redención particular, correcto, te lo voy a mostrar, pero si la persona empieza a pelear contra la Biblia, no hay caso de pelear contra la Biblia. O sea, hay que orar por la persona y darle algún material para que lea, pero no vamos a discutirlo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a acabar enojándonos, ¿verdad? Y discutiendo feamente. Porque si la persona a veces te dice ya en el colmo, quiere ganar una discusión la persona, ¿no? Y si tú empiezas a, en lugar de preocuparte por el alma, quieres ganar la discusión con el arminiano, no, hermano, no estamos aquí para ganar discusiones. Estamos para ganar almas, no discusiones. ¿Me explico? Entonces no hay tal caso de reventar el hilo. No, tú eres un arminiano y el cuate ni sabe quién es Arminio. A lo mejor piensa que le estás diciendo como cucaracha o algo así, ¿verdad? Y no entiende lo que estás diciendo. ¿Para qué no hay tal caso? ¿Sí? Entonces dice en el capítulo 12 y en el versículo 19. Hay personas que en una forma simplista dicen, ah, es que tú nomás cuando te conviene, todos quiere decir esto cuando, a tu conveniencia, todos los elegidos, todos los creyentes, mundo, el mundo de los creyentes, judíos y gentiles, samaritanos e israelitas, nada más cuando así lo quieres, no, mundo quiere decir todos y cada uno, ok, ¿quieres interpretar así? Vamos a ver, ¿sí? Juan 12 en el versículo 19, en el Evangelio de Juan, nos dice, ¿no? Los fariseos por envidia de Cristo y habían mandado a algunos ministros a algunos servidores de ellos para que lo apresaran y lo trajeran y empezar el juicio para matarlo, ¿no? Para impedirle que siguiera predicando. Entonces, cuando regresaron los ministros que lo habían escuchado predicar, dicen, es que no hemos oído a ningún hombre que hable así, que predique de esa manera. Ustedes también ya se los está convenciendo. Se enojaron, ¿verdad? Los habían mandado para atraparlo. Y dice, más los fariseos dijeron entre sí, dice, ¿ves? Nada aprovecha, dice, he aquí, el mundo se va atrás de él. A ver, ¿qué quiere decir la palabra mundo? Y todos y cada uno de la raza humana iban tras de Cristo. No. Eran las personas que estaban en algún lugar, en Israel, en alguna parte que lo escucharon. Así como cuando usted lo invitan a una fiesta y usted no lo dejaron ir en su casa cuando usted tenía 14 años, usted quería ir a una fiesta como si tuviera 80, no podía andar así suelto y su papá y su mamá le dijeron, no vas. Y luego le pregunta al otro día en la secundaria, ¿quiénes fueron? Y su amiga le dice, fue todo el mundo. Y yo no pude ir. O sea, ¿qué quiere decir que fue todo el mundo? Que fueron todos y cada uno de los miembros de la raza humana y se metieron ahí en la... No, hermano, no, es un uso distinto, ¿no? Estamos hablando, el mundo entero se va tras él, ¿qué quiere decir? Que muchas personas iban tras él. ¿Sí me explico? Si se trata de la fiesta, ¿qué quiere decir? Que fueron la mayoría de las personas que se esperaba que estuvieran allí en la pachanga, ahí estuvieron, fue todo el mundo, todos los que debían estar allí, gorrones y todo lo demás, ¿verdad? Estaban allí. Bueno, entonces, Juan 14, ya hemos visto varios significados de la palabra mundo, sigue usted viendo. No podemos ser simplistas en este asunto. A veces la Biblia habla de la palabra mundo como el mundo incrédulo. Vea, por ejemplo, 14:17. Dice Cristo, ¿no? Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, más vosotros, los discípulos, los creyentes, le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, ¿qué significa el mundo? ¿El globo terráqueo? ¿Qué significa? El mundo inconverso. ¿Sí me explico? La palabra mundo no es todos los seres humanos, sino el mundo inconverso, que no recibe la verdad del Espíritu de Dios, el testimonio de la palabra. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Que la tierra aborrecía a Cristo? ¿El globo terráqueo aborrecía? No, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Si fuerais del mundo, dice Cristo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo es el mundo inconverso, el mundo incrédulo, que no recibe la verdad, que no recibe la palabra. No puede, en este caso la palabra mundo se entiende como aquellos que no creen, aquellos que no reciben la verdad, que no reciben la palabra. El mundo inconverso. Juan 17:9. Cristo dijo en su oración póstuma, dice, yo ruego por ellos, por tus hijos, por los que tú me diste. Y dice, no ruego, ¿por qué? Por el mundo, sino por los que me diste, porque tú y yo son. O sea, Cristo tiene sus ovejas, su iglesia, y por ellas, no solamente murió por ellas en una redención particular, no solamente murió en la cruz por sus hijos, pero también su intercesión, su oración a la diestra del Padre es por quienes, por aquellos por los cuales Él murió, no por el mundo, no por la gente inconversa, sino por su pueblo, por sus hijos. Entre paréntesis, aquí tenemos que decirlo, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio y las personas no han sido creyentes en Cristo, no son seguidoras de Cristo, nosotros les urgimos, les invitamos y les decimos, vengan a Cristo, no se tarden. Si salen de este mundo y no han sido llamados por el Evangelio, no han entendido, no se han sometido a Cristo en el llamado del Evangelio, serán destituidos eternamente de la presencia de Dios. Entonces nosotros les urgimos a que hagan caso, a que vengan, que escuchen el Evangelio. Les acercamos una grabación, les compartimos un sermón, les regalamos un libro para que escuchen, para que entiendan, por si quizás Dios tenga misericordia de esas personas. ¿Y por qué? Porque están perdidos, ¿no? Están lejos de la mano de Dios, y si salen así de este mundo, su vida será una miseria eterna, ¿no? Para siempre. Entonces, siempre estamos invitándoles. Entonces, vea usted el uso, vea ahí en el mismo versículo 23, 17, 23, en la oración, dice Cristo, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los ha amado como también a mí me has amado. ¿Cuál mundo iba a conocer, a reconocer a los hijos de Dios? El mundo inconverso, ¿no? Está hablando del mundo inconverso y de los que están unidos a Cristo. O sea, es muy evidente, versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Aquí las preguntas retóricas, ¿no? Redundantes y que nos hacen caricaturizar el pensamiento arminiano, sería aquí, bueno, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Bueno, ¿cómo es que el mundo no le conoció si murió por ellos? Como supuestamente dice el arminiano, ¿cómo es que no le conoce si murió por ellos? La única razón que entendemos de que no le conoce es porque no murió con ellos, porque no han sido reconciliados porque no han sido traídos hacia Cristo, ¿verdad? Aquí está hablando, evidentemente, el mundo no te ha conocido, ¿sí? Está hablando del mundo, ¿qué? El mundo incrédulo, el mundo inconverso, ¿sí? Mas yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Ve ahora otros versículos. En el capítulo 6 de Corintios, primera de Corintios 6, muchos pasajes. Yo le pido, si usted tiene oportunidad y tiempo y quiere, que nos dé una lista o los versículos que a usted se le complican, que usan estas palabras, después de que terminemos el estudio, y que nos pregunten y que nos digan, y podemos dar una breve explicación de ellos en la próxima vez, ¿no? Sí, sería ya demasiado largo ahorita si lo hacemos en este momento, pero con todo gusto, si alguien tiene algún versículo en lo personal, yo me acuerdo que el hermano Omar, así como que de repente le sacaba la vuelta a algunos versículos porque no los entendía y se me trastornaba la mente, ¿verdad? Entonces, hasta que Dios tuvo misericordia y hemos ido entendiendo los textos poco a poco. La ayuda de ese libro que les comenté es muy valiosa. La causa de Dios y la verdad, de John Gill. Entonces, para que trae todos los versículos que están en la Biblia, que tienen algún problemita, algún hilito, alguna cosa por ahí para ser malentendidos o torcidos, ahí viene la interpretación. Entonces ya, algún hermano hace muchos años comenzó la traducción. Sí, un hermano que vino de Gringolandia, pero no terminó. Ya está él en el cielo, no pudo terminar. Sacó algunos artículos, unos cuantos, ni siquiera un 20% del libro, pero sirvió un poco lo que él hizo, ¿no? Lo que Dios quiso. Estábamos en 1 de Corintios 6, en el versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿qué quiere decir ahí la palabra mundo? ¿Quiere decir toda la raza humana? El mundo inconverso, ¿no? Hemos de juzgar al mundo inconverso. Dice el 11:32 de primera. O sea, estamos viendo que no todos los versículos que usan la palabra mundo se refiere a toda la raza humana. Usted lo puede ver por el contexto, por la interpretación. Cuando habla de la cena del Señor y nos dice que algunos hermanos que participan indignamente de la cena, dice que si no practicamos el arrepentimiento para participar de la cena, entonces viene sobre nosotros juicio. El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo la copa del Señor. Por eso hay muchos enfermos y otros ya están muertos, ¿no? Y en el versículo 32, más, si somos juzgados, siendo juzgados, si no nos arrepentimos, somos juzgados por el Señor, ¿para qué? Dice, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué quiere decir la palabra mundo? El mundo inconverso, para que no seamos condenados con los inconversos. Somos juzgados por el Señor, enderezados con un tremendo varazo para que no andemos descuidando nuestra vida espiritual, ¿no? Más ejemplos, segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4, hablando de los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:4-5. Entonces, si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿no? Al mundo viejo, si más guardó a Noé. ¿Qué quiere decir la palabra mundo ahí? El mundo inconverso, ¿no? El mundo incrédulo en aquel entonces salvó a Noé, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trayendo el diluvio sobre, ¿qué dice? Ahí está la interpretación misma, sobre el mundo de los malvados, ¿no? El mundo inconverso. ¿Cómo ve Dios a la humanidad? ahora. Entonces, son suficientes, ¿no? Ya nos queda poco tiempo. Entonces, ahora podemos tocar algunos versículos, ¿no? Que nos hablen específicamente textos de oposición o algunos de los más comunes, ¿no? Hemos tocado Cristo es el Salvador del mundo, dijo la samaritana o los samaritanos de judíos y samaritanos. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que quita el pecado de quienes, del mundo, de los creyentes, no de toda la raza humana, sino de los que creemos en Él. Cuando usted ve Juan 3:16, es uno de los más comunes. No hay un libro específico, allá atrás hay unos libritos. Si usted quiere hacer una exégesis pormenorizada del libro de Juan 3:16, ya no tiene que hacerla. El hermano, ¿cómo se llama este hermano? Ya se me olvidó. El de Vida por su Muerte. John Owen, gracias hermano, John Owen es el autor. Y él ya la hizo y está pormenorizadamente la interpretación de este pasaje de Juan 3:16. Pero en una forma sencilla dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y las personas dicen, aquí está la salvación de todas y cada una de las personas de la raza humana. No, está hablando Dios su vida, ¿por quién? Por los creyentes. El que cree en Él es redimido, el que no cree no es redimido. Es una separación, es el mundo de los creyentes. Murió por todos sus hijos, es el Salvador del mundo, el único Salvador, no hay otro, de judíos y samaritanos, de gentiles y judíos, de griegos e israelitas, es el Salvador, hay un solo Dios y un solo Salvador. Ahora, cuando usted está escuchando que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de los creyentes, no hay otro Cordero que haya sido sacrificado para salvar a los pecadores. Si usted quiere entrar al cielo, el único Cordero, la única puerta, el único camino para entrar al cielo es Él. No importa la nacionalidad que usted sea, Él es el único camino. ¿Sí? No puede usted saltar la cerca, no puede usted saltar por su propia religión, no puede entrar por sus propios pensamientos. No es usted independiente y autónomo para elegir su propio camino y decidir la manera como usted quiere la salvación. No es a su manera, aunque le guste mucho como canta Frank Sinatra, a su manera, pues no es a su manera, es a la manera de Dios. Hay un solo Salvador, un solo camino. Y verdad y vida, y este es Cristo, y nadie puede entrar al cielo si no es a su manera, en su camino, por Cristo. Y si usted no quiere entrar así, entonces no estará en el cielo. Pero es que a mí me gustan las estampitas, y me gustan los ídolos, y me gusta la liturgia del catolicismo. O sea, a usted le puede gustar también, agregue todo lo demás que le gusta ahí, el jugo de naranja y todo lo que a usted le guste. Pero eso no tiene ningún valor en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado la forma y el camino para salvar. O sea, aquí no puede ser que los patos le tiren a las escopetas. Dios ha determinado cuál es el camino de la salvación y el medio para la salvación, y es Cristo. Y si a nosotros no nos parece, pues es lamentable, ¿no? Pero el Evangelio es maravilloso, ¿no? Porque Dios llama a pecadores. El Evangelio es maravilloso porque esto, en lugar de ser ofensivo, es atractivo, porque usted y yo somos pecadores. Es atractivo. No he venido, escúchelo otra vez, no he venido, ¿sí?, a sanar, ¿sí?, ¿a quiénes? A los que no están enfermos. No he venido por los justos, no he venido por los que están sanos en su propia opinión. No, he venido a salvar ¿a quiénes? A los que ya han fracasado en su propia vida, a los que se han dado cuenta que no pueden vivir la vida. He venido a salvar a los pecadores. Y eso te incluye a ti y a mí. Es una gran puerta, es una gran palabra, es un camino ancho para que nosotros podamos observarlo y decir, no, no hay pretexto, es que yo me siento indigno, es que no puedo. ¿Eres indigno? Sí, soy indigno. Entonces, entras en los requisitos. Es como cuando dice, se contratan personas entre 22 y 80 años. Dices, ay, qué bueno, porque yo casi tengo 79, entonces sí entro. O sea, te pones feliz porque dices, estoy en el rango, ¿verdad? Van a entrar a la escuela de medicina todos los que hayan sacado en el examen entre 6.2 y 7.1. Ay, apenitas por una décima voy a entrar, qué bueno. Entonces, cuando tú encuentras en la Biblia que Cristo salva pecadores, es un rango bastante amplio. Te incluye a ti, me incluye a mí. Incluye a los indignos, incluye a los fracasados. ¿Quiénes son invitados? ¿Te invitaron a ti? ¿Qué crees? Que fui a escuchar el Evangelio y sí me invitaron, sí me invitaron a mí. Estoy invitado, no hay manera para que yo no vaya. Sí estoy invitado a la fiesta, sí estoy invitado a estar con Cristo. Se me ha dicho que puedo ser recibido. No importa el tamaño de mis pecados, no importa todo lo que he hecho, no importa toda mi indignidad. Puedes venir, puedes estar aquí, estás invitado. Si no vienes, si no acudes a este gran Redentor, a este gran Salvador, la única puerta, el único camino, la única verdad, si no entras, es porque amas más las tinieblas. Es porque has encontrado un pretexto, pero tú eres un candidato idóneo, eres un pecador. Y Cristo ha venido a sanar pecadores. Ven a Cristo. Es lo que decimos siempre, no hablamos de la redención y nos quejamos, no, oye, hicieron una fiesta, no me invitaron. Hicieron una reunión en la casa del hermano, no nos invitó a las carnitas. El hermano hizo pozole, la hermana hizo pozole, no nos invitó. Aquí estás invitado, hermano, estás invitado. Cristo vino a sanar pecadores, a salvar pecadores, estás invitado. ¿Quieres venir? ¿De verdad quieres venir? Cristo dice que a mí viene y yo no le echo fuera. No le echo fuera. Pero es que te vas a empezar a quejar otra vez, vas a empezar a murmurar. ¿Qué no escucha la palabra? Pecadores pueden venir. Todos los más pecadores, los más malvados, los más terribles. El loco gadareno es admitido, el hijo pródigo es admitido, la oveja mensa, la oveja perdida, la oveja extraviada, la oveja débil es recibida, todos son recibidos. Es que no sé si yo vaya a caber. Hermano, eres pecador, acude a Cristo, cualquiera que sea tu situación, ¿eh? La redención de la cual hemos hablado es una redención particular. Es una redención limitada en cuanto a las personas que Dios ha elegido, pero es una redención de valor infinito, por la cual la persona que es beneficiada recibe todos los beneficios, la reconciliación, la regeneración, la justificación. Todo el Evangelio está diseñado ¿para quiénes? Para salvar a los pecadores, para santificar a los malvados, para quitarles su indignidad y ponerles una coraza de justicia que los haga presentables. El vestido es regalado, hermano, es la justicia de Cristo. Tus ropas llenas de sangre, tus ropas llenas de inmundicia, tus ropas que destilan olor y pestilencia de este mundo son quitadas y esos andrajos son echados y quemados y eres puesto con la justicia de Cristo que te cubre y te prepara una justicia eterna y perfecta por la cual tú puedes estar delante de Dios y puedes vivir así eternamente. Entonces, las personas que han escuchado de esta redención, vengan a Cristo, crean en Cristo, confíen en Cristo. Alguna vez también nosotros como tú nos invitaron una primera vez. Al principio ni siquiera podíamos, nos decían Mateo y ya el otro ya había dicho Primera de Corintios y Apocalipsis y Génesis, y tú todavía te quedaste buscando Mateo, ¿verdad? No te preocupes, así empezamos todos, ¿verdad? Así comenzamos todos. Pues yo no entendí mucho de lo que dijo el predicador, pero entendiste que hay una puerta y que Cristo salva a los enfermos, a los pecadores, que los restaura. Entonces cree en Él, confía en Él. Y todo lo que hemos hablado, ¿no? En cuanto al alcance de esta redención, es porque es un tema doctrinal, ¿no? Sí, Juan dijo, Cristo es la propiciación por nosotros, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir otra vez? Primera de Juan 2:2, que Cristo es la propiciación no solamente por nosotros y los israelitas, sino entendiéndolo, ¿no? Ahora es por todos, por todas las naciones, por todo el mundo. El plan de salvación incluía a los gentiles desde siempre. Por eso aparece la palabra todos, por eso aparece la palabra mundo. Si tú quieres interpretar con la semántica moderna esas palabras en la Biblia, te vas a equivocar. Si tú tomas el diccionario Larousse, ¿sí?, y quieres interpretar la Biblia con el diccionario, vas a fracasar. La Biblia se interpreta a sí misma y se requiere la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, para conducirnos en esta interpretación. Entonces, hermanos, han sido muy pacientes. Hay muchos versículos aquí todavía. Los vamos a dejar pendientes, confiando en que ustedes van a conseguir el libro de La Causa de Dios y la Verdad, y cuando tengan alguna duda le preguntan al hermano Cristian y él podrá decirles, responderles. Los hermanos que han estudiado ya el tema, el hermano Pablo, el hermano Gallagher, ¿sí?, todos los hermanos que han estudiado ya el tema pueden ser de mucha ayuda. Y apunten sus textos, no los vamos a contestar el día de hoy, pero sí podemos llevarlos y hacer un breve comentario en la próxima vez, ¿no? Hay pasajes difíciles, pero por favor apúntenlos. Vamos a dejarlo ahorita hasta aquí y continuaremos en la próxima semana. Les pido que hagamos una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecidos, Padre, en esta tarde, hablando de la redención de tu Hijo Jesucristo, agradecidos, Padre, por entender tu maravilloso plan, Señor, el misterio que estaba oculto, dice el apóstol Pablo, desde antes de la fundación del mundo, Padre, que tú tenías el propósito de conducir el hilo de la salvación a través del pueblo de Israel hasta consumarla en la cruz del Calvario por medio de Cristo, y entonces extender esa palabra a todas las naciones por medio de la institución que tú fundaste, que es la Iglesia, de la cual ahora, Padre, formamos parte por tu gracia, y hemos sido plantados para dar testimonio de ese reino, de esa verdad, viviendo una vida de obediencia, una vida apartada del pecado y una vida de confianza en tu Hijo Jesucristo, y suplicando, Padre, que tengas a bien seguir derramando tu gracia sobre esta asamblea, tocando los corazones, Padre, de las personas que están aquí, que han sido invitadas, nuestros amigos y familiares. Padre, que tú hables a sus corazones, Padre, y les hagas ver su gran necesidad, como lo hiciste algún día con nosotros, Padre, como lo haces cada día, mostrando ciertamente nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores, y entendiendo, Padre, que no podemos ser salvos por nuestras obras, por nuestros méritos, que no podemos ser buenos, sino que solamente podemos llegar a ti a través de la mediación de Cristo, siendo renovados, siendo hechos criaturas nuevas, muriendo a nuestro yo, muriendo a nuestros planes y propósitos, juntamente con con Cristo en la cruz del Calvario para ser resucitados a novedad de vida, Señor. Esta es la obra de tu Santo Espíritu y pedimos, por los méritos de Cristo, que sea derramada tu gracia y que tu Espíritu Santo complete la obra en el corazón de los que aquí estamos, Padre. Te lo suplicamos para la gloria de tu nombre, por amor de tu Hijo Jesucristo, por amor de tu pacto, Señor, por amor de tu palabra. Te suplicamos que derrames tu gracia, Padre. En Cristo Jesús te lo volvemos a pedir. Amén.